están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Hola, ¿cómo están? Este es el podcast número 56 de Bullpen. Y hoy estamos sustituyendo a Giovanni porque Giovanni ha sido despedido. Hace unos minutos. Está con ustedes su amigo el perro triste. Y hoy vamos a hablar de Punisher y lo que se avecina en el universo Marvel Comics México. Pues no, aquí estoy. En el podcast número 56 de Bullpen. Excelente introducción, maestro. Muchas gracias. No, muchas creo que la boca se le haga chicharrón. Qué mala. Sí, no, pues. ¿Por qué claro. me quiere despedir? Ya ve. Ya ve ocurrencias. Ya ve, porque bueno, como estábamos comentando fuera del aire, hay maderas que no agarran el barniz. Pues así como bien lo dijo el maestro perro triste, en esta ocasión vamos a hablar del castigador. El castigador. Vamos a hablar de Punisher, que es un personaje bastante atípico en el universo Marvel y que justamente tiene mucho que ver porque en próximas semanas, si no es que en próximos días, ya va a estar a la venta el primer episodio de Punisher en Civil War, que es uno de los más esperados, que es el War of Journal, el diarios de guerra de que no tiene nada que ver con diarios de motocicleta. Ah, qué para bueno, nada. Qué bueno. Con el buen Frank Castle. Entonces, lo que estábamos hablando hace un rato es que Punisher es uno de los personajes a los cuales, sin ser un superhéroe, se le puede sacar mayor jugo, ¿no? Porque finalmente es como un... Pues es un matón. Bueno, es que... A ver, creo que el Punisher ha tenido como ese... Como esa mala suerte o ese síndrome que sucede con todos los personajes fuertes, ¿no? Ajá. Fuertes en el sentido de violentos, de agresivos, decididos, ¿no? Así que no se detienen ante nada, ¿no? Oiga, muy bien, ¿eh? ¿Qué tal? Es el publirrelacionista de Punisher. Pero es que Punisher empezó precisamente con Spider-Man, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué serie de Spider-Man? Sí, de hecho te voy a dar aquí el dato, mira. Empezó en Amazing Spider-Man número 129 en febrero del 74. Esa fue la primera aparición. Fue la introducción Punisher. De Punisher. Y él fue contratado para eliminar a Spidey, precisamente. Exactamente. Y en ese momento... Punisher era, pues es un asesino a sueldo. Curiosamente, conforme el personaje tomó como mucha... Fue muy bien aceptado por los lectores, lo empezaron a suavizar. Exacto. Y entonces después resultó que el tipo solo asesinaba... Bueno, primero asesinaba a los malos, ¿no? A los gánsters, villanos, etcétera. Y después resultó que ya tampoco los asesinaba. Sino solamente... Solamente los capturaba para a prisión. Les ponemos unas supermadrizas. Sí, claro. Así, eso sabrosas. Sí, eso sí. Y después, pues ya los entregaba ante la ley. Sí. ¿No? Pero eso, bueno, esa es una maldición que tienen los personajes rudos, ¿no? Pero que un poco, digo, todo esto cambió, no drásticamente, pero sí cambió con la línea Max, ¿no? Que ya, claro. Que ya era un Punisher ya como en sus inicios. Se rescató, ajá. Como que se rescató todo ese asunto, ¿no? Sí, con... Que era ya uno ya super manchado. Garth Ennis. Con Garth Ennis, ajá, sí, exacto. Sí, sí. Que por ahí hay unas sorpresas. De que pues un pajarito me dijo que probablemente para el año que entra tengamos la línea Max. Ah, mire qué bien. Y probablemente el joven Punisher, ¿no? Que yo creo que es como de lo más rescatado. Bueno, es que hay mucho muy bueno de la línea Max. Pero yo creo que Punisher sí es como... No, pues es mejor, como, ¿no? Como el... Es como la punta de lanza. A eso iba yo. Yo iba a decir que el título insignia de la línea, pero okay, no bien, sé, bien. No sé si sea... No, Punisher. Sí, yo creo que es como de los más... Sí, ¿verdad? Como de los más importantes, pero bueno, hagamos un poco de historia y viajemos en el pasado. Y hablemos un poco sobre qué iba a ser Punisher. O sea, él finalmente nace en Nueva York, ¿no? Queens, pero él es de ascendencia italiana. Sí, ¿no? Y su verdadero nombre es Francis Castiglioni. Ah, Castiglioni. Castiglioni. Es cierto, sí. Pues aquí dijeron, pues Frank Castle, ¿no? Pues para qué nos hacemos güeyes, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ¿y en México cómo se llamaría? Pues sería Don Francisco Castillo. Qué bien. No, no, pues yo sí lo respetaría. Panchito, si dices, sería Panchito Castillo, güey. Panchito. Pinche Panchito, bueno. Entonces, este asunto de que, pues ven que todos los sicilianos o son curas, porque de hecho, Punisher iba a ser sacerdote. Sacerdote, es cierto. ¿No? Sí. Entonces, pues, pues en Sicilia o eres sacerdote o eres de la mafia o tienes tu changarro de pizzas. Tienes tu pizzería. Ajá, ¿no? Tienes tu pizzería, pero él decidió pues mejor ser un justiciero. Sí, sí. ¿No? Y entonces todo este asunto de la calaca en la camisa, ¿no? De que para infundirle miedo a la gente, pero finalmente es un personaje, como habíamos comentado en un principio, que pues no tiene ningún poder, ¿no? Pues o sea, no, ninguno. Esto, o sea, finalmente sería como un personaje pues atípico dentro de todos los superhéroes. Creo que tiene un poco como una semejanza con Batman, tal vez. Exacto. En el sentido de que no tiene tampoco ningún poder, pero está altamente entrenado en diversas disciplinas. Es marín, ¿no? ¿No? Ajá, sí. Es marín. Estuvo en Vietnam, ¿no? Estuvo en Vietnam. Y ya, bueno, para esta época el tipo ya tendría que... O sea, si estuvo en Vietnam en su juventud... Andaría por los 50 y tantos años, ¿no? Pues que bien se conserva, ¿no? Sí, bueno, pero ya ve que en los cómics sí, no. Todo se en vale los cómics todo no se pasa puede. El tiempo. Entonces, bueno, estuvo en Vietnam. Obviamente, ya sabe, ya se imaginará la clase de madrizas que recibió. Sí, por no, allá. no. O sea, fíjate, pues él en lugar de ponerse perfume se ponía Nepal, ¿no? Ándale, ah, sí, como sí, para sí. No leer feíto, ah, ¿no? Ya está acostumbrado entonces a la entonces ya vida. Está curtidón. Sí, está curtido. ¿No? Ajá. Y, pues bueno... Domina diversas artes marciales, armas ligeras, ¿sabes? Demolición, ¿no? Exacto. Yo no recuerdo si hasta sabe pilotar aviones, pero creo que ah, sí. Ah, seguro, ¿no? Seguro lo sabe. Bueno. Es una persona altamente entrenada. Sí, sí. Entonces, bueno, pues todo eso le ayuda en su guerra contra el crimen, ¿no? Sí. Aparte de que el tipo, a mí me parece bastante divertido, pero a ver qué dirán las buenas conciencias. Ya te está tocando Punisher. Sí, no manches, creo que me está tocando la puerta. Creo que me pegó en la espinilla en este momento. Pues el tipo financia su guerra contra el crimen con el mismo dinero del narcotráfico y de los sí. gánsters. O sea, al momento de dar un golpe a la mafia, se queda con se la queda lanita. Con la lana, con las armas, con lo que se pueda. Y con eso está este. Ahora sí que les regresa su... Una sopa de una su propio sopa chocolate. De su propio chocolate, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, es cuestionable, pero creo que válido. Oye, y que finalmente es un personaje políticamente incorrecto, ¿no? Para las, ¿sí? para las buenas ¿sí? costumbres, porque finalmente... O sea, sí hace el bien, finalmente. Sin mirar a quién. Pero lo que el gobierno y lo que muchos otros superhéroes lo cuestionan es justamente los métodos. Los medios, sí. No, claro, los métodos. Pero finalmente sí es como bien manchadito, ¿no? Sí, sí. Pero también es como decir, no, pues él, o sea, él sí se encarga como de eliminar a los mafiosos. Es como un héroe para las clases trabajadoras, digámoslo así, ¿no? Pues sí, mientras como para que el hombre todos, común. Ajá, para el hombre común. Mientras que todos los demás personajes se encargan de detener invasiones extraterrestres, de detener pues, algún supervillano... que se que enloqueció, quiere destruir Manhattan y cosas de tipo, pues Frank Castle se mueve más bien como dentro del terreno del underground, de la mafia y todo eso. Sí, sí, y pues se encarga como de la narcotiendita de la esquina, sí. Y se encarga como de justiciar a todos estos tipos. Y eso es justamente lo que hace interesante su regreso a Guerra Civil, porque pues ya tiene un ratote que no sabíamos, digamos, en el universo normal de Marvel de Punisher, ¿no? Sí, que es un sí. personaje que ha tenido series relativamente cortas en comparación con sí. otros personajes de Marvel. Creo que no ha dejado de publicarse, pero son como series pero como han sido cortas, como ¿no? miniseries, sí, como series limitadas, ¿no? Exacto. Así hasta no sé si su mayor serie que habrá rebasado los 100 números, la serie más larga de él. El último cómic que tenemos conocido. Ah, bueno, pues es justamente el de Garth Ennis y de Steve Dillon, ajá. ¿no? Que fue toda esta toda esta corrida de Punisher. Sí. Pero también y después de eso y bueno, sí, todo lo de 2004 que lo que tuvo con con la serie Max. Ajá. Y ahora regresa con tres números que ¿tres son los tie-ins de Guerra Civil, War. ¿No? En los cuales pues uno se preguntará, a ver, el Capitán América, que es un cuidadoso de las leyes, siempre ha estado, si no propiamente del lado del gobierno, por lo menos sí de algunos estatutos, es una insignia patria ajá, a los ajá. Estados Unidos, y de pronto pues él decide no seguirle el juego al gobierno. Y por otro lado tenemos a Iron Man, que finalmente pues es alguien que sí tiene como un pasado, o sea, pues es rico, es un empresario exitoso, es un inventor pues bastante importante, ¿no? Y entonces es ahí cuando uno se pregunta, pues, ¿de qué lado le va a entrar Punisher, no? Pues del lado de los rebeldes, ¿no? Del lado de los rebeldes, ajá, sí, o sea, naturalmente creo que Punisher debe estar ahí. Aunque ahí lo extraño del asunto es que el Capitán América y Punisher son como el agua y el aceite. Sí, ciertamente, ¿no? Sí, sí, nunca. Y después de ciertos eventos que van a ocurrir, que no se los vamos a decir, Punisher ahí tiene un papel importante después de todo este asunto de Guerra Civil, porque él asume la personalidad de un héroe caído. Ajá. No vamos a decir quién. No, sí, claro. Pero que finalmente es como una especie como de catarsis para él, ¿no? De haber sido siempre, bueno, fue y seguirá siendo un renegado, porque yo no me imagino a S.H.I.E.L.D. contratando a Punisher para que les vaya a hacer sus misioncitas, ¿no? Pues esperemos que no, pero... Pues esperemos que eso no pase, ¿no? Todo puede suceder. Pero con todo esto de Guerra Civil, digo, lo más interesante de este asunto es que probablemente tú ya no sabes cómo van a reaccionar los personajes, porque sí, ya está, sí, ahorita ya cada quien ya puede tomar como su rumbo, ¿no? Entonces, ahí Punisher tiene un papel importante. Pero ahora, démosle la vuelta a la página. Ajá. Y vayamos ahora con la película de Punisher. ¿Usted la vio? Las dos. Las dos versiones, y ya viene una tercera. Que la primera es con... Con Dolph Lundgren. Con Dolph Lundgren. El famoso Drago de Rocky. El famoso Drago y el famoso He-Man. El famoso He-Man, porque él también... Ah, claro, él también hizo Los Amos del Universo. No, sí, ¿verdad? Sí, él hizo, ¿sí?, también Los Amos, sí, sí, del, sí, Universo. Pero sí, entonces, esa primera... Y Showdown in Little Tokyo con... Uy, claro. Con Brandon Lee. Bullpen. Oiga, pero a ver, esa primera película con el señor Lundgren, ¿qué tal estuvo? Porque esa yo me acuerdo... Pues, a ver... Que fue del 89, de hecho, esa película. Ah, pensé que era más vieja, no. Pero mira, a mí lo que me gustó de... Es que a mí esa película sí me gustó. Ajá. Creo que es una película mala, pero a mí me gustó porque tiene un sabor y una... Un sabor, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo, ¿eh? ¿Cómo le, qué le pareció ese tema? No, me pareció increíble, ¿eh? Es muy como de serie B. Es muy como de película de los Almada, ¿no? De narcos. Oye, pues los Almada podrían ser The Punishers. The Punishers. Podrían, sí, ser, mira, los castigadores, ¿no? ¿No? Sí, que sí, castigan, claro, al público y a los villanos, ¿no? A mí me gustó por eso, porque sí tiene una estética muy... Pues así, muy de bajo presupuesto. Y de hecho sí fue de bajísimo, sí, presupuesto. Sí, pero creo que el Punisher de Dolph Lundgren a mí me pareció bien logrado. No he vuelto a ver la película en más de 10 años. Híjole. Pero bueno, sí, probablemente cambie su punto de vista. Pero probablemente, pero sí me gustó el personaje. Sí me gustó que por ejemplo, en esa película Dolph Lundgren solo usa una playerita desgastada y creo que ni siquiera trae calaveras. Ah, ya recordé. En esa película Dolph Lundgren no usa calaveras. La única referencia a la calavera del Punisher está en el mango de su cuchillo. Y el tipo siempre está vestido de negro, trae el cabello pintado de negro y nunca ves otra referencia al cómic como tal, al, ¿no? Al cómic, ¿no? En el sentido del uniforme de Punisher. Ajá. ¿No? Es que yo creo que ni para eso les alcanzó, ¿no? Como para tener una nada más se hace un close-up al cuchillo, a la empuñadura del cuchillo con la calavera. Pero a mí sí me gustó todo eso. O sea, y el asunto también, la película va, Punisher solo se enfrenta a una familia de mafiosos italianos, claro, ¿no? Pero no, a mí me gustó la película, ¿eh? Yo la verdad no creo que sea una maravilla, pero está palomera. Sí, aunque he sabido que a muchos fans no les gustó, y creo que no les gustó precisamente porque no se le ve la calavera en el pecho, ¿no? Exacto. Cosa que a mí no me parece importante, la verdad. Pero después, si querían calavera en el pecho con Thomas Jane, ahí tuvieron bastante calavera, ¿no? Pero fíjate, ahí viene algo que a mí me parece cuestionable. O sea, todo es... se acepta en el mundo del cómic, ¿no? Pero bueno, casi todo. Pero sí me parece cuestionable, por ejemplo, ahí te va esto, ¿no? Le matan a la familia. Ya en la versión con Thomas Jane. Con, ¿no?, Thomas Jane. Matan y con a John la Travolta. Familia. Ay, con Travolta. Con John Travolta, ¿no?, que es el malo, de hecho. Sí, ¿no? Bueno, muere la familia, ajá, asesinada, y el tipo se salva milagrosamente. Encuentra una playerita de su hijo, ¿no? Curiosamente con una calavera, ¿no? Con una calavera, ¿no? Y no sé, eso ya es... A mí me parece eso como un... Como así como forzadón. Un detalle muy forzado. No, como muy forzado. Sí, y de hecho esa película está basada en los primeros... Yo creo que los primeros 12 números de Garth Ennis y Steve Dillon. Exacto. Aparecen los personajes de esa serie del cómic. pero no me parece tan... No me gustó tanto, fíjate, la segunda versión de Punisher. Bueno, las madres están buenas, ¿no? Sí, sí, el cochecito del Punisher. El cochecito del Punisher está bueno. Pero digo, me encantó. Digo, John Travolta, pues bien, ¿no? Cumplidor como pues siempre. Cumplidor como siempre, ¿no? Oiga, pero ya viene la otra de Punisher. Ajá, pero... Que ya no va a ser Thomas Jane. No, Punisher. Qué bien. Ni tampoco va a ser Dolph Lundgren, que quién sabe dónde andará ese joven, ¿no? Yo creo que va a estar en un bote de basura, ¿sabes quién ¿no? va? Me parece, mira, el protagonista va a ser, para los que hayan visto la miniserie Roma, Lexi Alexander. ¿Así se llama el actor? Sí. Bueno, pues no recordaba yo el nombre, bueno, no conocía el nombre del actor, pero la serie de Roma... Ah, no, o sea, Lexi Alexander es el director y Ray Stevenson, sí, él es el actor. Es el que va a ser de Punisher. Que en la serie de Roma, él la hace de centurión, uh-huh. que después se convierte momentáneamente en gladiador. Y el tipo, creo que no tiene el ¿la musculatura? El tipo, no, sí, o sea, la musculatura, no sé si la musculatura, pero el tamaño de Punisher sí lo tiene, ¿no? Creo que no da el tipo de Punisher, porque más parece más ruso que italiano el actor. Pero creo que es una buena decisión. O sea, los que hayan visto la miniserie de Roma, creo que podrán coincidir conmigo en que la decisión es buena. Creo que puede ser un buen Punisher. Pues digo, pues ya pues peor que las dos pasadas, pues digo, bueno, pues a usted le gustó la primera, pero sí, pero peor que esas igual y no, ¿verdad? No creo que esté peor, ¿eh? Pero a ver, ¿usted qué personajes metería o en qué situaciones metería al Punisher? Si es que ya para esta película, que creo que va a tener el título Punisher War Zone, creo que se va a llamar. Ah, ¿sí? Lo que viene siendo la zona de guerra. Sí, pero bueno, supongo que tendrá que ver con zona de guerra. Pues urbana, a lo mejor estaría, ¿no?, padre que fueran como un poco sus años en Vietnam. Pues es que a eso a lo mejor combatiendo Zone, pero... con o sea, toda la mafia siciliana, ¿no? Como un poco como regresar a eso, ¿no? Sí, yo que creo eso final... que Ajá. eso es lo que debería ser. O sea, una cosa urbana, sin exageraciones. Yo creo que estaría muy bien en como en la línea del Vengador Anónimo de Charles Bronson. Eso es lo que debería... ¿Usted le pondría un calcetín a Punisher, un calcetín con monedas? Con monedas, no tanto, pero pero en esa línea. O de Harry el Sucio, que de hecho un poco tanto Punisher como Wolverine están inspirados en Harry el Sucio. Sí, ¿no? Porque son finalmente como vengadores callejeros súper rudos. Eso es lo que debe ser, ¿no? Punisher, ¿no? Si oiga, y el año que entra vienen varias películas de Marvel, ¿no? Iron Man. Hulk. Punisher. ¿Ant-Man? No, ya se canceló. Ant-Man también viene. Ant-Man. No, Ant-Man va a ser una super vacilada. Man. O sea, a ver, habrá fíjate que sea como película de la hormiga atómica, igual y podría ser, ¿no? Ándale, sí. Pero de Ant-Man no. Ant-Man no, no, como que no. Oiga, pues entonces, pues nada más esperamos a que ya salga el número correspondiente de Punisher. De Punisher en Guerra Civil. Aquí ahorita nos está distrayendo. Sí, ya ve cómo es. Ya ve cómo es. Porque como decíamos hace rato, hay maderas que no agarran el barniz. Y Sarita es una de ellas, mira. Es madera fina. Madera fina. Es madera fina. Que no se astilla, ¿verdad? Y que tampoco se astilla. Muy bien. ¿Qué te parece, Sarita? No. Pues entonces, este podcast llegó hasta ustedes por cortesía de Perro Triste. Patrocinado por Perro Triste. Sí. Ya iba yo a decir una marca de croquetas, ¿no? No, pero... Dejémosla así. Sí, dejémosla así, porque ya ve que de repente, luego hay como... Sí, vayamos a lastimar ahí. No vayamos a lastimar como las buenas conciencias. Porque ve que Punisher, pues la pasa lastimando gente y nosotros no queremos que eso pase. Entonces, gracias. Pues yo le quiero agradecer mucho este momento, pues, de filosofía que hemos tenido. que obviamente, pues, no traemos togas, pero bueno, eso pues se agradece, ¿no?, la invitación. Eso es lo de menos. Y pues, pues esperamos que la participación de Punisher en su película para 2008, pues, esté... Si no que esté increíble, por lo menos... Cumplido. Por lo menos, ¿no?, que esté cumplido. Sí, ¿no? con eso. Y pues, maestro, muchísimas gracias por haber estado en este podcast castigador. Muy bien. Y pues yo nada más les quiero recordar que pueden escuchar este podcast por iTunes. Cada sábado pueden descargarlo o simplemente se pueden suscribir ahí ponen mi nombre en la iTunes Store o ponen el bullpen. pues ahí va a aparecer. Entonces ahí se pueden suscribir, pueden bajar los otros 55 podcasts, los otros 55 podcasts, para ver cómo hemos devolucionado del primero hasta este, ¿no? Entonces, y pues las abuelitas, yo siempre lo reitero, ellas son fieles seguidoras de este podcast, y más con usted, que bueno, que usted tiene como muchas fans también. Sí, entonces, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo no? Con esto, pues bueno, el rating del podcast se va a ir así al cielo, ¿no? Sí, no, no, sí, no, se va a disparar. Porque obviamente con las niñas, con las jóvenes y con las maduras, usted ahí está, pero bueno. Sí, sí. Así durísimo. Pues bueno, o sea, yo les quiero agradecer muchísimo a todos, a los Almada, por ser, claro, inspiración para Punisher. Sí, sí. Al calcetín de Charles Bronson. Claro, lleno de moneditas. También lleno de monedas. Y pues a todo el universo, ¿no? Digo que... De una vez aprovechando. Pues de una vez aprovechando, ¿no? Muy bien. Y pues esto fue el podcast número 56 de Bullpen. Mi nombre es Giovanni Arévalo y nos vemos en cualquier computadora. Visitas toquedequeda.net/Bullpen. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.